A mí me hace feliz que juego con mis amigos. Estar jugando con mis amigos mucho. A mí me hace enojar que me peguen. Me pateen, me empujen y que me reten. A mí me pone cariñosa cuando yo amo a un bebé o lo tengo. Se acaricia a mi gatito Bruno cuando estoy arrasada con mi perrita. A mí me gusta que mi mamá esté embarazada, que voy a tener una hermanita. Yo soy dona con mi mamá. A mí me pone cariñosa abrazar a mi gato. A mí me pone triste cuando mi mamá no me deja usar nada. Estar sola. Cuando mi mamá no me deja ir a la plaza. Cuando estoy sola viendo una peli de terror. A mí me preocupa cuando estoy sola comiendo. Cuando no hay nadie. Que vaya un monstruo abajo de mi cama. A mí me asusta cuando escucho a los truenos. Cuando escucho un ruido mientras le pido a mi papá que me dé yogur. Tengo miedo cuando me asustan una persona o mi hermano. Ver una película de terror.